Hay de todo por aquí, hay afrobeat, hay funk y hay un curador de la conversación de hoy, Ariel Ike Sájarov. Buenos días, en principio. Buenos días, Diego. Buenos días, Julián. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Muchas gracias. Julián Muro está aquí con nosotros. Es el protagonista de un proyecto que se llama Dingungu, que es lo que está sonando aquí. Proyecto en el que compone, dirige, produce y toca. Está acompañado por Pablo Méndez en el bajo y la percusión y Hernán Lugano en los teclados. Y vamos viendo todo un universo que se abre a partir de las sonoridades y vemos, de algún modo, Julián, que hay como una especie de indagación casi antropológica de la música, ¿no? Empezar a buscar cruces posibles en los modos de ejecución de folclores que parecen distantes, pero que tienen puntos en común, ¿no? Tal cual. Mi hermana Guadalupe Muro, que es escritora, lo llamó una antropología bailable en un momento. Sí, hay algo de indagar en lo que es la música tradicional, que uno la escucha muchas veces de la misma manera a lo largo del tiempo, por temas que tienen que ver con la tradición folclórica, y que a mí lo que me pasó es que me interesó ver qué más se podía hacer con los mismos elementos que forman parte de la identidad de la música argentina, ¿no? Con otros resultados estéticos, Ica veníamos compartiendo en el último tiempo el disco de Martín Robbio, pero que también tiene esa búsqueda de lo africano en el folclore latinoamericano. Sí, y en el disco, Julián, abrís un tema mencionando al Cuchi Leguizamón y a John Coltrane. ¿Cómo se dio ese cruce antropológico, esa búsqueda? Bueno, el Cuchi me parece que fue, al igual que el Chango Farías Gómez, en distintas épocas, en distintos momentos, gente que tomó, se concentró en la identidad argentina de ciertas músicas, pero tomando elementos de otras, ¿no? Como puede ser el jazz. Sé que el Cuchi era fan del jazz, de Sarah Vaughan, era amigo del Mono Villegas, o de la música brasilera, de Tom Jobim, o ciertas armonías. Bueno, acá es un poco continuar con eso, si se quiere, si, aunque me queda un poco grande, pero fueron referencias, ¿no? Y el Cuchi y John Coltrane también hizo algo así dentro del jazz. Su gran aporte para mí son sus discos solistas de la década del 60, aparte del sonido y de las ideas, donde él también empezó a indagar en la India, en África, en otras formas de tocar jazz. Mm. Ya que se menciona al Cuchi, está bueno también comentar que al Cuchi le encantaba en sus discos. Uno puede ir escuchando momentos de poesía, de narraciones, de mitologías regionales y demás. Y también cuando revisamos un poco tu historia y tus gustos más allá de la música, vemos también un interés importante por la poesía, por la traducción, una cantidad de cosas que aparecen como combinadas, ¿no? Directamente, la música con otras disciplinas. En el mejor de los casos, sí. Por ahí es difícil a veces, pero, o sea, combinar la estructura de la canción con la poesía o con los intereses poéticos, estéticos de cada uno, pero igual en este caso viste que no hay tanta canción. La estructura de los temas son poquitos los que son poquitos los que se pueden adaptar a la forma de una canción. Quizás eso dio más libertad, por ejemplo, para el tema La tuya es negra, que escribí en colaboración con mi hermana Guadalupe, donde hay un recitado ya, ¿no? Es un talking, donde hay más libertad poética, digamos. Y cuando no es un recitado y es una voz con melodía, ¿cómo la pensás en la orquestación que armaste para el tema? Ya que no va a ser una estrofa estribillo, digamos. Depende. O sea, también depende. A veces la melodía se escribe en función, o se arma en función de la letra, y a veces al revés, ¿no? La letra tiene que ser modificada por la melodía. En este caso, bueno, se fue trabajando. Yo lo pensé de distintas maneras. Cada tema tiene como su trabajo distinto con la canción, la parte cantada. En este primer tema, viste, abre y cierra de alguna manera la voz, y en el medio hay como un interludio instrumental donde pasan un montón de cosas. En Dalca quizás pasa algo parecido, ahora que lo pienso. Abre algo instrumental, está la voz, hay otro interludio instrumental, de vuelta a la voz, solos y termina. No sé, hay muchas maneras de trabajarlo, me parece. Julián, viniste con la viola y está bueno también escuchar como otra manera de sonar que no tiene que ver con la orquestación que estábamos escuchando recién del disco de Dingungu, así que vamos a escucharte un poquito en vivo y seguimos charlando. Voy a hacer Dalca. Dalca es una palabra mapuche que viene al caso, ¿no? Con todo lo que está pasando. Dalca era el nombre de una perra que tuve yo, mi primer perra. No, mi segunda, pero la que yo más viví, porque llegó cuando yo tenía 3 años y se murió cuando yo tenía 16, ¿viste? Y fue un poco el tema que fue el primer tema que trabajé con este interés. Llega la piedra. Con nosotros compartiendo música en vivo, también estamos escuchando su proyecto Dingungu, de este material que tenemos acá. Y hay otro proyecto que encarnaste durante mucho tiempo, que es Songs for Runaway Girls. ¿Qué fue eso que te llevó a Canadá en algún momento? Bueno, como decía, mi hermana es escritora, escribió una novela en inglés que se llama Air Carnation, que se publicó en Canadá, y para la cual ella escribió una serie de poemas justamente en inglés, que en un momento ella se dio cuenta de que le faltaba música, que eran canciones, y se le ocurrió organizar este proyecto de una banda sonora de una novela, una banda sonora de una película que no existe, y bueno, trabajamos con Ana López, que es una cantante y música muy interesante, y gracias a la Cancillería Argentina pudimos viajar a Canadá a presentar este libro con ella. Estuvimos en Toronto, estuvimos en Montreal, fue espectacular eso, sí. ¿Hay manera de ver a Dingungu en vivo en los próximos tiempos? No lo sé. Bueno, pero este disco tiene, digamos, una fundación mítica, si se quiere, ¿no? En un concierto del cual hablábamos hace un ratito, un concierto en Bariloche, que estuvo atravesado por una nevada y que fue grabado. ¿De qué se trata eso? En Bariloche hicimos tres conciertos. El primero fue, obviamente, el que no sabíamos cómo iba a resultar. Hicimos un concierto en la Biblioteca Sarmiento, que es un teatro muy lindo de allá, de los poquitos que hay, y se llenó de gente, explotó, desbordó. Realmente eran 120 personas adentro y 100 afuera. Así que dijimos, bueno, hay que hacer otro. Y fuimos al salón del Hotel Nevada, justamente se llama Nevada el hotel, y no me acuerdo qué día fue, pero estaba nevando esos días. De hecho, fue un sábado y el viernes anterior yo tenía un ensayo, no lo pudimos organizar porque no había manera de transitar. Y lo hicimos y finalmente se llenó también, más de 200 personas. Lo grabamos en vivo, eso que ahora no sé si el material está en internet porque habría que elaborarlo un poquito. Y fue increíble porque la gente llegaba en colectivo con la nevada a ver el grupo, que además esa vez participaron dos hermanos que son, o primos, que son Yadi y Gali, que son de Ghana. No, de Guinea, perdón, de Guinea. Estaban allá dando unos cursos y se sumaron a tocar con nosotros. Uno tocó el balafón, el otro percu. Y fue un espectáculo interesante, sí. Y con ese impulso, después te trajiste la banda a Buenos Aires. Vos ya estabas acá hace un tiempo y te trajiste la banda para grabar el disco. Sí, grabamos en Estudios El Pie. El ingeniero fue Brian Yele, que hizo un excelente trabajo. El audio del disco está mortal, ¿viste? Bueno, sí, vinimos todos, un quinteto de allá, y acá nos sumó alguna gente. En Dalca está de invitado Claudio Méndez. Por eso, bueno, la adaptación por ahí a la guitarra me costó un poquito, pero está él en el piano. Y después están, bueno, está en Brass, ¿viste? Todo gente de acá. ¿Qué más? No, comentabas también este laburo de traducción que haces en realidad por hobby. ¿Cómo te armás el rato para eso y dónde encontrás el interés? Bueno, no, de hecho hace bastante que no traduzco ahora y que no escribo poesía. Mi último poema escrito es del año pasado. Justamente está cumpliendo un año. Lo escribí en honor a una amiga que murió. Ese fue mi último poema y traducir no traduje desde los últimos año y medio, pero en cuanto tenga tiempo siempre lo hago, porque es una manera de incorporar elementos de ciertos poetas que por ahí no están en el habla o en la poesía argentina tan presentes, como Gary Snyder o Carl Sandburg, que son dos poetas norteamericanos que a mí me gustan mucho. Traduje en un momento, traducía a unas poetas persas, que también unos poemas hermosos, más difícil porque era una tercera traducción, claro, ¿no? Del persa al inglés, del inglés al castellano. Pero me puse en contacto incluso con la persona que los traducía al inglés. Si queda algo de poesía después de esa triple frontera, claro, es difícil. tal cual. Tendría que ponerme a estudiar persa para seguir con eso. Pero de Gary Snyder traduje bastantes cosas, están en mi sitio web, julianmuro.com.ar. ¿Tenés ganas de hacer una más con la viola acá? Tengo una capela que puedo hacer. Sí, obvio. ¿Sí? A ver. Dale, gracias. A capela y con palmas, ¿viste? Todo suyo. Dale. Tengo la A, tengo la B, tengo la libertad y la C. Cuando me fui, volví, me volví a ir. Cuando metí la pata, zafé. Soy rico, soy rico. Soy rico, soy rico. Tengo una planta dentro mío que crece. Crece hacia arriba, se extiende. Cuando reí bailé y sigo bailando. Cuando miré mi vida canté. Soy rico, soy rico. Soy rico, soy rico. Soy rico, soy rico. Soy rico, soy rico. Mi abuela me recetó una medicina. Ella tardó unos años en descubrirla. Me dijo, cuida tu mente y reíte mucho. Me dijo, haz lo tuyo y sé generoso. El pájaro se posa en la rama y cae un fruto. El agua rompe la piedra y me moja la cara. Soy rico, soy rico, soy rico, soy rico, arabi, arabi, soy rico, soy rico, soy rico, arabi, arabi, soy rico, soy rico, soy rico, arabi, arabi, soy rico, soy rico. Soy rico, soy rico, ahora vi, ahora vi. Julián Muro, muchísimas gracias por estar aquí. No, a ustedes, muchísimas gracias. Pueden buscar ahí a Dingungu en todas las redes y poder ahí escuchar los discos completos y todos los materiales que viene produciendo Julián. Nos vamos escuchando justamente del disco la canción Afrogonía.